Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. Bienvenidos. El favorito de los DJs. Fue tu fuego el que me enamoró. Tú me gustas, el que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. Fue tu fuego el que me enamoró. Tú me gustas, el que me ilusionó. Y hoy es el mismo que me rompe el corazón. Voy a borrar mi Facebook. Ya no contestas mis mensajes. Ya no compartes mis enlaces. Hablar del toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook. Ya no me pones ni un me gusta. No me etiquetas ni una foto tuya. Me eliminaste y no sé lo que pasó. Nena, no me gusta tu actitud. Porque no me llega tu solicitud. Me clavas el grito en el instante. Mamita, contesta por favor. Nena, no me gusta tu actitud. Porque no me llega tu solicitud. Si no me llega más. El villano. Voy a borrar mi Facebook. Ya no contestas mis mensajes. Ya no compartes mis enlaces. Y ni hablar del toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook. Ya no me pones ni un me gusta. No me etiquetas ni una foto tuya. Me eliminaste si no sé lo que pasó. Lo que pasó. La verdad que esta red social me está volviendo loco. Más que ahora que encontré a mi amor de Facebook. Me enamoró, tú me gusta el que me ilusionó, esa foto de perfil que me atrapó. Fue tu fuego el que me enamoró, tú me gusta el que me ilusionó, y hoy es el mismo que me rompe el corazón. Voy a borrar mi Facebook, ya no contestan mis mensajes, ya no compartes mis enlaces. Ni hablar del toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook. Ya no me pones ni un me gusta. No me etiquetas ni una foto tuya. Me eliminaste si no sé lo que pasó. Nena, no me gusta tu actitud. Porque no me llega tu solicitud. Me clavas el grito en el mensaje. Mamita, contesta por favor. Nena, no me gusta tu actitud. Porque no me llega tu solicitud. Si no me llega más. El villano. Voy a borrar mi Facebook. Ya no contestas mis mensajes. Ya no compartes mis enlaces. Y ni hablar del toque que nunca llegó. Voy a borrar mi Facebook. Ya no me pones ni un me gusta. No me etiquetas ni una foto tuya. Me eliminaste si no sé lo que pasó. Lo que pasó. Buenas tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, también a quienes nos siguen a través de nuestro fanpage @soyurbano.se. Recuerden que también nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. A ritmo de cumbia, con la canción Amor de Facebook, damos inicio a un programa más de Soy Urbano. Esta canción, interpretada por el cantante argentino Jonathan Müller, conocido como El Villano, fue muy popular en YouTube en el 2013. Su letra alude a la forma de relacionarse a través de Facebook, la espera de un like, el envío de solicitudes de amistad o la impresión que provoca la foto de perfil. Facebook e Instagram son las plataformas digitales que con mayor intensidad muestran autofotos de sus usuarios. Así les damos la bienvenida a este programa en el que hablaremos sobre el selfie o la autofoto. ¿Se trata de una patología o una nueva narrativa de socialización digital? Es la pregunta que intentaremos responder junto a nuestras invitadas. Gracias a quienes nos sintonizan nuevamente, gracias a quienes siempre están pendientes de nuestro programa todos los días sábados en vivo a partir de las 4 de la tarde. Damos la bienvenida esta tarde, conversaremos con Natalia Rivas, ella es periodista y máster en antropología visual por Flaxo Ecuador. Sus textos periodísticos se han publicado en revistas como Gato Pardo, Letras de Ecuador, Familia, Latidos, Mi Vecino, entre estilos y otras. Natalia fue parte también del equipo de producción del cortometraje Carambolas, premiado como la mejor producción audiovisual del 2016 en el concurso de la interculturalidad organizado por el municipio de Quito. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Laura. Contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. También nos acompaña la psicóloga Cristina Hernández. Su trayectoria profesional la ha relacionado con niños y adolescentes. Ella es terapeuta sistémica y actualmente es funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bienvenida, Cristina. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que escuchan Soy Urbano. Gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación y empecemos porque siempre la hora que tenemos de programa nos queda un poquito corta, así que, como decíamos fuera de micrófonos, lo que queremos es intentar que nuestros radioescuchas, quienes nos siguen a través también de nuestro fanpage, alcancen como un nivel, digamos, de comprensión, de una forma de comunicación que no es ajena, creo que para nadie actualmente, con la proliferación de la tecnología, las nuevas tecnologías de la comunicación, como es el selfie o la autofoto. Uh-huh. ¿Por qué es tan atractivo el selfie? ¿Por qué no nos podemos resistir a hacernos un selfie? Lo contesto. Lo contestamos desde la parte psicológica o antropológica un poco. Bueno, vamos desde la parte psicológica. Vamos con Cristina primero. Uh-huh. Okay. A ver, para contestar la pregunta, vamos a tomar un poquito el mito de Narciso. Ya. Ya, entonces, el mito nos habla de una persona que se amó tanto a sí misma que terminó siendo condenada, ¿no es cierto? Después de esta situación, pues se lo transforma como un trastorno social a las personas con trastorno de personalidad narcisista, ¿sí? Que es una persona que ama mucho, que se ama tanto que no puede dejar de verse. ¿Ya? O sea, no puede dejar de contemplarse. No puede dejar de contemplarse en diferentes aspectos. Todas estas cosas se funden en una sola personalidad. Es decir, cada uno de nosotros tiene un poco de Narciso. ¿Ya? Con esto de las nuevas redes, con esto de la nueva tecnología y la oportunidad de ponernos filtros, de volvernos lo que nosotros queramos ser, pues se vuelve muy novedoso para todos nosotros investigarlo y intentarlo, ¿no es cierto? Aparte que la tecnología está muy accesible a todos. Entonces, pues el intentar es tan fácil y tan novedoso que lo hacemos. Ahora, el punto aquí es en qué momento deja de ser algo novedoso y se vuelve algo obsesivo. En qué punto se vuelve algo compulsivo. Y en qué punto va a afectar mi desenvolvimiento social, personal y familiar también. Ya. Sí, tenemos entonces ahí, digamos, posibilidades. O sea, de cuando está quizás como controlada, digamos, de esa necesidad de mostrarnos. Y cuando quizás eso ya se nos va de las manos. Exactamente. Ahora, todo es parte, ¿no?, del ser humano. Debemos de intentar buscar la manera de también poner un límite, ¿ya? No solamente a esto de las fotografías, de las selfies, sino también al uso de las redes sociales. Entonces hay que encontrar el verdadero objetivo del por qué se realizan las redes sociales, para que nosotros no nos descarrilemos también desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Para tener un camino marcadito por ahí. Listo. Vamos con Natalia. Claro, cuéntanos, sí, desde el punto de vista antropológico, ¿por qué nos seduce tanto el selfie? Okay. Yo tengo, bueno, pensaría una posición no contraria, pero sí un poco que se puede ver desde otra visión de lo que acaba de decir Cris. Y es que Para la antropología, y bueno, y para algunos estudiosos también de la antropología, el selfie no necesariamente tiene que ver con el narcisismo, sino más bien con una necesidad de comunicar, de contar historias. O sea, cada selfie que una persona se toma y sube y socializa a través de las redes, no solo es una fotografía o imagen de sí mismo, sino que cuenta una historia en sí. Entonces, como seres humanos, creo que desde la antigüedad hemos perseguido de alguna forma esta necesidad de comunicar, de registrar, de dejar un testimonio de lo que vivimos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, digámoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, el selfie se vuelve un producto cultural, un objeto de valor también, que puede ser utilizado, digamos, en diferentes campos, desde la publicidad, desde el tema de la publicidad, pero también, digamos, personalmente, como una forma de narrar, una nueva narrativa, ¿no? Entonces, estas imágenes, digamos, yo creo que los medios un poco han dado esta versión de que tiene que ver más con una cuestión de egocentrismo o de narcisismo o de, no sé, quererse proyectar o quererse vender o querer vender una versión de uno mismo que nos construimos, ¿no? Sin embargo, creo ahí que también más que venderse a sí mismo, las personas también buscan compartirse, ¿no? Mm-hmm. Compartirse a sí mismos a través de las redes, que es un poco la plataforma que, digamos, volvió popular al selfie, ¿no? Porque no es el selfie, si revisamos históricamente, no es una cosa nueva o que solo está, digamos, con las redes sociales, ¿no? De hecho, en la historia de la fotografía se dice que el primer autorretrato que se hizo fue de un experto en fotografía que era de apellido Cornelius, me parece, uh-huh. En 1839. Uh-huh. Ajá. Soy pésima para las fechas. Pero digamos, él un poco experimentando con el daguerrotipo fue que vio que se podía hacer este autorretrato, ¿no? Lo hizo afuera del estudio de su familia y un poco lo podemos ver si buscan la imagen en internet. Él está descuadrado de la placa, que era una placa de plata antes, donde se reflejaba la imagen. Bueno, hay todo un proceso químico para explicarlo, uh-huh. Pero este primer experimento él sale completamente descuadrado, ¿no? Con los brazos cruzados, un poco despeinado. No había el control, digamos, claro. Que ahora podemos tener al hacernos un selfie. Sin embargo, fue un primer experimento que ya hace mucho tiempo y el término se vuelve popular en el siglo XIX, selfie, y me parece que en el 2013 es reconocido como el término del año, ¿no? Por los diccionarios Oxford. Entonces, ahí hay ya un antecedente, sino que es a partir de una definición de los mismos fotógrafos que dicen que el selfie, más allá del autorretrato, la particularidad que vendría a tener es que se socializa a través de las redes sociales, ¿no? A través de Facebook, de MySpace, un poco esas fueron las plataformas que lo popularizaron y que al principio ha cambiado un montón la dinámica, ¿no? Que al principio que se tomara una chica una foto frente al espejo del baño quizás no era de tan buen gusto, pero ahora vemos selfies de todas las formas posibles, claro. Y de todas las personas. En cualquier posibles. Lugar, exacto. En cualquier momento, o sea, cualquier momento es bueno para hacerse un selfie. Exactamente, ajá. Ahora con esto, chicas, las preguntas siempre van a ser para las dos, para que nos ayuden desde, digamos, su campo profesional con una respuesta. ¿Se puede hablar de que la forma, digamos así, como que tan popular de hacernos una selfie es una forma de espectacularizar nuestra vida? ¿Queremos nosotros, o sea, espectacularizar cada acto de nuestra vida a través de esta práctica, digamos, esta práctica comunicacional que es el selfie? Exacto. Si responde yo. Dale, vale, dale. Luego vamos con Chris. Sí, Chris. Bueno, yo diría que más allá de espectacularizar, yo sí estoy de acuerdo que es una forma de compartir, como lo dije en un principio, ¿no? Creo que por ejemplo, las nuevas redes sociales se forman comunidades también. Entonces, hay una necesidad de aprobación. Las identidades se forman a partir de la aprobación del otro o a partir del otro, ¿no? Del análisis del otro. O sea, tenemos una identidad porque quizás no somos iguales a los otros. Entonces, yo creo que más bien va por el tema de compartir. Y si navegamos un poco en el internet y si nos fijamos en el tipo de selfies que se hace, no solamente hay los selfies de personas, digamos, guapas, impecables, que salen súper bien. También hay otro tipo de selfies de personas que quizás no salen tan bien o que quieren mostrarnos algo más allá de... Claro, es como, digamos, como una estética distinta, ¿no? Exacto. Que no te muestra como la perfección del rostro, sino, digamos, algo como más natural, podría ser la palabra. Exacto. Y si vamos más allá incluso, o sea, hay campañas, ¿no? Que se han hecho a partir de selfies, digamos... bueno, no recuerdo ahorita, pero había una modelo colombiana que fue... maltratada por su pareja y empezó a viralizarse como campaña de las mujeres que se sentían afectadas de alguna forma, una fotografía de ellas con un ojo morado, tapado porque la modelo que había sido violentada tenía una afectación en su ojo y entonces hubo una forma, digamos, de conmoverse y también de mostrar solidaridad a partir del selfie, por ejemplo. Y entonces, así, si tú vas viendo, los selfies cuentan estas historias. Entonces, sí, hay una parte que nosotros queremos mostrar nuestro mejor lado porque es la forma de validarnos o de que otros en la comunidad ser genética nos acepten, pero también hay gente que cuenta otro tipo de historias que son las de una pérdida, las de la violentación contra su propio cuerpo o de la violentación de sus parejas contra su cuerpo, o hay gente que registra ciertos avances, digamos, tanto en, qué sé yo, en la forma de alimentación, en una rutina de ejercicio. Hay gente que está compartiendo otras dinámicas o los resultados de un tipo de vida con una comunidad. Entonces, no creo que solo sea el tema de espectacularizarlo, sino el tema de formar parte de una comunidad en la que también estás compartiéndolo así, ¿no? A través de las fotografías y de los autorretratos, claro, que tienen otros elementos que terminar. Nati señalaba algo, digamos, que yo quisiera rescatar, que es una cuestión de aceptación a través del selfie. Uh-huh. Aquí la pregunta para Cris, ¿tenemos ahí quizás alguna cuestión que esté relacionada con el autoestima de los usuarios de las redes sociales? En realidad sí, lo de Nati sería el objetivo principal del arte de selfie, ¿no? Sin embargo, esto se lo maneja también en grupos vulnerables, grupos de niños, grupos de jóvenes, en donde esta necesidad de aceptación desborda, en donde recién se está formando una identidad. Entonces, esa identidad no puede hacer cimiento sobre un like o sobre un me encanta. Porque es demasiado débil. Exacto, o sea, no se puede hacer así de esa manera, porque en el momento en que el adolescente no recibe los 100 likes por la selfie... Y cae en cuadros depresivos, ¿ya? Porque no tiene una identidad sólida, formada desde una infancia, ¿ya? Y es como que quizás se le endosaría esa responsabilidad, digamos, a las redes sociales, o digamos, la interacción que se puede tener en redes sociales. El problema que se observa ahora en el ámbito educativo, te voy a hablar de mi ámbito actual, en el ámbito educativo se observa que, pues los padres dejan al cuidado de los niños a las redes sociales. Por lo tanto, la red social se vuelve en una niñera, se vuelve mamá, se vuelve papá, se vuelven amigos, ¿ya? Lo que hace en el niño es limitar el desarrollo de habilidades sociales. Por lo tanto, se vuelve un niño en extremo introvertido que requiere de una pantalla para poder expresarse, ¿ya? Y requiere de una fotografía para poder ser parte de una comunidad, de un grupo, porque en el grupo real no cuadra, no encaja. Ya. Cuando crece el adolescente, esto se vuelve más grande todavía. ¿ya? Porque es su rutina. Es como que se siente como que a mayor tiempo de uso con las redes sociales, mayor presión quizás como para la aceptación. Exacto. Y es ahí cuando entra también esto de que hay personas que ponen en riesgo su propia vida por tomarse una selfie, por ganar más likes, por ganar más me gustas en Instagram. Entonces, ¿en qué momento deja de ser algo artístico y se vuelve en algo peligroso también? Porque en realidad yo no necesito exponer mi vida día tras día, lo que como, cómo me visto, a qué hora me baño, para ser aceptado en una comunidad. Necesito ser yo, y eso debería de ser el fundamento base de los adolescentes en este caso, que en realidad, si observas, son los que más usan las redes sociales y son los que más se toman las selfies. A mí me encantaría observar más la manera de selfies que menciona Nati, ¿no? Selfies en las que te ayudan a ti a ser mejor persona. Hacen campañas para mejorar socialmente. Sin embargo, no es así. O sea, digamos un selfie que te ayude como que a apropiarte de una causa. Exactamente, para formar lucha. He visto selfies de los grupos de Ni Una Menos, ¿ya? Son selfies que ayudan a promover una causa social positiva. Claro. Pero también hay otras selfies que orientan, o los challenge, que orientan a los adolescentes y a los jóvenes a hacer cosas que van fuera del lugar. Son esos retos que a veces parecerían como que absurdos, ¿no? O sea, cosas que se ponen como reto para que se vayan absurdos haciendo. Para nosotros que ya tenemos un criterio formado. Pero para ellos es la novedad. Y lo hacen por encajar, entusiasmados, por aceptar, de encajar. Porque ahorita el mundo de ellos es eso, es una cámara, es un celular. Entonces, si no encajan, si yo como adolescente no tengo Facebook o no tengo Instagram, me quedan viendo como el bicho raro del salón. Por lo tanto, debo de tener un Instagram en donde yo como chica me pinto los labios, me pongo frente al espejo del baño del colegio y me tomo la foto. De la B. ¿No es cierto? Aquí algo que mencionaba Chris, por ejemplo, en que este tipo de selfies en los que la gente se arriesga, digamos, o sea, está quizás en algún lugar en donde no hay, digamos, no podemos tener equilibrio, pero es un lugar súper alto, y probablemente estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra integridad física, sino nuestra vida en sí. ¿Por qué tenemos esa necesidad de dejar constancia de que estuvimos en un lugar? El hacernos una selfie como para dejar una muestra, digamos, irrefutable de que estuvimos en un determinado sitio. ¿Por qué, Nati? Ay, qué difícil. Pregunta de examen. No. Yo pienso que hay ahí una necesidad de registro, ¿no? Que perseguimos no solo como personas individuales, sino como colectividad, como grupo humano. Como grupo humano desde siempre, o sea, desde el arte rupestre que siempre dejaba registrado los dibujos. Entonces la fotografía de alguna forma es, o se inició como esa forma de registro, de capturar cosas que en algún punto ya no van a estar. Susan Sontag, me parece, decía: la fotografía es un momento mori, ¿no?, de lo que podemos inmortalizar. De alguna forma. Entonces, pienso yo que en ese sentido nos arriesgamos, o arriesgamos incluso nuestra integridad, por capturar esos momentos que luego van a ser, de alguna forma, de todas formas, van a ser inmortales, ¿no?, a través de la fotografía. Entonces, si nosotros miramos un poco nuestra vida familiar, lo que ahora está sucediendo con las redes es lo que sucedía con los álbumes de fotografía, ¿no? Que la fotografía, cuando ya pasó el tema industrial, no se volvió algo particularmente solo de científicos o de expertos, sino que se volvió más algo de uso masivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fotografía se volvió un rito, se volvió también una protección contra la ansiedad, pero también una herramienta de poder. Y yo creo que por eso tenemos esa afinidad con la fotografía y esa necesidad de registrar. Entonces, ahora nuestro Instagram, nuestro Facebook, también se vuelve una especie de diario donde vamos registrando lo que hacemos cada día, y es esa ayuda de memoria, ¿no? Porque no sé si les ha pasado a ustedes, debe haberles pasado. A mí lo que me pasa es que reviso esta especie de bitácora digital. Uh-huh. Y entonces cosas que quizás no registraron mi memoria, o que ya no me acuerdo, porque también tengo una memoria de pollo a veces. Frágil. Muy frágil. Pero si reviso mi Instagram, puedo decir, mira, en febrero, o los recuerdos de Facebook también, que son muy... Es que Facebook nos conoce muy bien, así que nos manda recordatorios de nuestras cosas importantes. Entonces, y es el selfie, o sea, si nos ponemos a ver, aunque la fotografía de nuestro rostro en ese preciso momento no tenga quizás mayor información visual ni escrita de qué estábamos haciendo, nosotros rememoramos eso, nos volvemos y sabemos que en ese momento estábamos en algún lugar particular, viviendo una historia particular. Entonces yo creo que también es esa necesidad de tener esa bitácora, ¿no? Esa especie de diario donde tú no solo vas registrando, hay mucha gente que a la que tal vez no le gusta, o quizás porque nuestra cultura es muy visual ahora, por todo lo que tenemos a la mano, no tienes el ejercicio de escribir lo que te ha pasado o eso, pero sí es muy sencillo por la tecnología con la que contamos ahora, porque como contábamos la historia también de la fotografía, quienes se hicieron los primeros autorretratos necesitaban mínimo de un trípode, de un espejo y quizás de horas de estar intentando hacerlo, pero ahora es muy muy sencillo estar en un momento en el que dices, no, esto tiene que registrarse, y agarrar tu teléfono y tomarte un selfie, ¿no?, con el fondo de lo que está sucediendo. Entonces lo han hecho no solo gente particular, lo han hecho los astronautas, las celebridades. Tenemos la ceremonia de los Óscares que fue hace, no sé, 2 años capaz, la del 2014 me parece, donde está... periodista, se le dio la idea de hacer la foto grupal, ¿no?, de todos los artistas, y se volvió en un récord por ser la más compartida. No me acuerdo ahora, 1.8 millones de personas la compartieron las primeras 2 horas, claro, a través de Twitter. Entonces es una dinámica ahí que ya se vuelve incluso, mira, con esta fotografía algo histórico, ¿no? Claro. Porque ya estamos metidos en esa dinámica, porque yo escuchaba a Cris y estoy de acuerdo en mucho de eso, de cuando se vuelve también una necesidad de aprobación quizás, pero eso sucede también en la vida real, digamos, si lo decimos que las digitales no son la vida real, pero también en nuestra vida real, en la escuela, en el colegio, en la universidad, estamos quizás todo el tiempo igual buscando alguna aprobación, y por eso se dan temas de bullying o qué sé yo. Pero el tema es que ya estábamos metidos en una dinámica también digital. Entonces nos pasa que si no estás en Facebook, y a mí, o sea, ya personalmente, habían grupos en Facebook de los compañeros de la universidad donde se socializaban, qué sé yo, los trabajos, etcétera. Estás ya... Es una comunidad necesaria incluso para enterarte de las cosas, para ser parte de. Entonces, en esa medida creo que todos estamos buscando igual, de alguna forma. Ya casi nadie tiene su álbum de fotografías impresas, de cómo vas envejeciendo, de cómo vas creciendo. Pero las redes sociales, tanto el Facebook como el Instagram, se vuelven esa especie de álbum de bitácora en la que uno va viendo, ¿no? Y es increíble los experimentos sociales incluso que se han hecho en torno a aquello. O sea, gente uh-huh. que registra cómo estabas con tus 3 hermanos cuando tenían 2 y luego se tomaron en el mismo lugar con las mismas formas, claro, la fotografía sí. 20 años después. Y eso creo que nos permite tener una perspectiva también de nuestra vida en sí, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar quizás eso. Obviamente genera problemas a nivel ya en la psicología, y serán casos específicos a estudiar, pero creo que hay cosas buenas también dentro de este fenómeno. Cris, ahora, ¿cómo explicamos desde la psicología esto? La necesidad de que dejemos constancia de que estuvimos en un lugar determinado, en un evento determinado. Bueno, Nati habló sobre una lucha de poder. Entonces, esta lucha de ver a cuántos lugares especiales yo visité, ¿ya? Porque tú visitaste 5, pero yo este año me fui a 7. Es una cuestión como de buscar reconocimiento, puede ser. Sí, entonces estamos en una competencia aquí entre las dos, ¿ya? ¿Quién publica más fotos? ¿Quién visita más lugares? ¿Quién sale con más amigos? ¿Quién sale con personas conocidas, con personas famosas? ¿Ya? Y es que uno pasa por la calle y ve a al actor, ¿no? Y selfie, selfie. Una fotita. Pero también es del punto, ¿no? El por qué yo escojo la selfie a una foto normal. Y es que en realidad en la selfie, aparte de que es muy, muy fácil de tomarla, ¿no? También me da a mí la oportunidad de manejarla, ¿no es cierto? Entonces yo busco el ángulo en el cual me sale la carita más finita, que más me favorece, la nariz más rectita, la sonrisa más bonita, ¿ya? Y aparte meto más filtro, ¿ya? Y aparte escondo cosas que no me gustan de mí. Entonces, con el actor famoso, yo no pido a la persona, dame tomando el cuerpo entero, porque quizás no confío en que me saque bien. Exacto. El ángulo me saca el gordito de acá, el gordito de acá. Mejor la selfie, ¿ya? Así con par filtros me sale mejor, ¿ya? Uh-huh. El rostro. Entonces, aparte de dejar registrado una bitácora, que sí, nos ayuda a recordar muchísimo esto de Facebook, te hace recordar amigos, lugares, un millón de cosas, que es bueno, ¿ya? Porque nadie niega la parte positiva. Pero también ingresa la contraparte, ¿no? En la cual yo busco tener el control sobre algo que en realidad solo lo tengo a través de la cámara, porque en el filtro, aquí ahorita hablando las dos, ¿qué filtro nos ponemos? Ninguno. Nos estamos viendo como somos. Exactamente. Ajá, entonces ahí también ingresan otro tipo de compulsiones y de obsesiones, ¿no? Entonces, que si no se la sabe manejar de una manera adecuada, si es que yo no tengo una personalidad formada, una identidad con cimientos buenos, pues sí se va deformando. Se va deformando mi imagen. Ahora, del selfie se puede decir también que tenemos como, digamos, una forma de autorrepresentarnos. Tenemos, digamos, como la posibilidad de autorrepresentarnos a través de una selfie. Pero nos estamos autorrepresentando, digamos, en el sentido estricto de esa palabra, si hacemos uso de los filtros, por ejemplo, de los que hablaba Chris. Uh-huh. Nati. Bueno, el tema de la representación es igual un debate muy amplio, ¿no? Dentro de antropología visual, por ejemplo, el tema de la representación, bueno, vamos a ponerlo más claro. ¿Qué pasa cuando alguien te toma una fotografía, no? Ahí no solamente está un aparato que es la cámara fotográfica que registra, sino que hay una mediación también, ¿no? Hay un fotógrafo atrás que tiene un digamos, su subjetividad y la toma que va a ser de ti va a ser también atravesada por su mirada, ¿no? Claro. Ahí hay un cruce de miradas de cómo te está viendo también la otra persona, de cómo te registra, ¿no? Entonces, en el campo de la antropología hay un montón de debates por cómo se han registrado igual los grupos sociales, las personas, ciertas culturas, ¿no? Que ahí hay un poco también el tema, por ejemplo, no solo tú te espectacularizas, digámoslo así, sino que también un fotógrafo puede ir y tomar siempre, no sé, estereotipar cierta cultura o ciertos individuos, ¿no? O folclorizarse, digamos, como solo atrapar así como una partecita. Exacto, exacto. Entonces, ahí hay un tema de que otra persona te está representando igual. Entonces, a mí me parece que en ese sentido puede ser igual de problemático, digamos así, que otro te represente o que tú te representes de alguna forma como quieres que te vean los otros. A la final, todo es una construcción social, ¿no? Uh-huh. Tanto como te representan como te quieres representar. Entonces, ahí hay unos debates en cuanto a la representación y a qué es lo real, ¿no? Porque también el que te tome una foto a otra persona no es un sinónimo de realidad, ¿no? Claro, es también una construcción. Exactamente, hay una mediación ahí, hay una mirada, hay un registro a través de la cámara, pero que también la otra persona puede buscar un ángulo o la luz, o sea, maneja todo lo configura para hacer que narren algo de ti, ¿no? Entonces, si lo pensamos así en esa perspectiva, el nosotros autorrepresentarnos también es una forma de contarnos, también es una forma de narrarlo. Y si pero, queremos poner los filtros... ¿Qué papel, claro, qué papel tienen ahí los filtros? Porque, por ejemplo, yo tengo ahí una curiosidad. Me uh-huh. parece a mí que, digamos, el rostro es, digamos, por excelencia, la parte de nuestro cuerpo que quiere ser autorretratada o autofotografiada. Uh-huh. Y, consecuentemente, me parece, o tengo yo la percepción, de que el rostro termina siendo algo así como un espacio colonizado por el maquillaje, en donde, claro, debes, como tú decías, la adolescente que se pinta los labios de un color, digamos, bastante fuerte o atractivo, como para resaltar eso dentro de su representación o de su autorrepresentación. Entonces, ¿qué papel juegan todos estos elementos, digamos, en la construcción que hace cada persona de sí mismo? Claro, pero yo creo que eso es algo mucho más general, digamos. No creo que es algo particular. Creo que eso obedece a los estereotipos de belleza que manejamos en la sociedad comúnmente. Y por lo que puede ser validado no solo a través de las redes sociales, sino también en esta vida real. Entonces... digamos que en el Instagram o en el Facebook funcionan los filtros o el maquillaje, pero en la vida real también lo vemos así. O sea, nos sentimos mal quizás si vamos y no estamos tan maquilladas como las otras, y quizás nuestra percepción de la belleza, que es algo también un constructo social, no es la que dictamina, digamos, el establishment, no sé por así decirlo, lo que está determinado que es bello. O sea, si eres flaca, porque ahora todo el mundo tiene que ser flaco, lo que te dicta un poco la publicidad de los medios, ¿no? Entonces, no creo que sea algo particularmente de estas plataformas, sino algo que obedece a algo más general en la sociedad, ¿no? Y en cuanto a las fotografías, o sea, también en antropología hay teóricos que hablan sobre la vida social de las fotografías o de los objetos, y esto quiere decir que cada fotografía está inserta en una matriz relacional o de relaciones personales. Entonces, que en torno a eso, esta fotografía va a tomar determinado valor, ¿no? O determinada significación. Entonces, no es lo mismo, como lo habíamos hablado, una fotografía que quizás registras para poner en el perfil de Facebook, pero en la historia de los autorretratos también tenemos otras utilidades, digamos así, de la fotografía, y en eso es el uso social que se le da a la fotografía. Entonces, ahora vemos, digamos, yo que estudié un poco el tema, por ejemplo, de los desaparecidos y de cómo las fotografías y los objetos se vuelven estas extensiones protésicas, estas extensiones de estas personas que ya no están. Entonces, antes, en la década de los 70, la fotografía, el retrato que salía de los desaparecidos en los afiches, era prácticamente las fotografías que tenían de sus carnets o que tenían de algún documento oficial. Entonces, esta fotografía, y ahí también era una herramienta de poder, de alguna forma validaba tu identidad en eso, ¿no? Y era un registro que llevaba la policía o que llevaba la escuela. Y luego, esta fotografía es sacada de ese contexto cuando una persona desaparece para ponerla en un afiche de desaparecidos, ¿no? Si lo llevamos, digamos, al tema del selfie, esta misma fotografía que ya quizás no es la del carnet, sino incluso... las fotografías que te tomas. Las que están disponibles en Facebook, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, ¿con qué es lo que cuentas tú como familiar para viralizar la imagen de la persona que desapareció? Así es. Entonces, son estas selfies que te haces y que te dan información de esta persona, ¿no? Y la actualización que hablábamos también. Bueno, hay un montón de cosas para ahí, conversar. Exactamente. Pero vamos, ahora yo quería como indagar con Chris respecto a si es que se puede hacer una lectura del selfie como una forma de autoafirmación de los seres humanos. ¿Es posible que se pueda hacer esa lectura de, digamos, de que los selfies nos ayuden como a autoafirmarnos como personas? ¿Es posible? A ver, la dificultad con el selfie, y sí, la Nati tiene mucha razón, igual yo en la vida real, en el mundo cotidiano, me quiero encajar y por lo tanto también busco la manera de construirme día tras día. Pero el problema con la red social y con el uso de la tecnología es que yo tengo más elementos que me dan a mi imaginario dar rienda suelta a esa situación. Entonces yo logro manipular más la realidad para volverla a mi conveniencia o a mi imaginario. Como me sienta cómoda. ¿Ya? Tú me preguntas sobre la autoafirmación. Los jóvenes, te voy a hablar de adolescentes y de jóvenes, pues obviamente se van a autoafirmar, pero únicamente en la red social. ¿Me hago entender? Sí. Ya. Uh-huh. Entonces yo busco esa afirmación y busco también gustarme a mí mismo, ¿ya? Uh-huh. Porque hay que ver si es que yo manipulo tanto aquella fotografía o aquel panorama o aquellas cosas, es porque en realidad no me encuentro ni siquiera en mi interior. Entonces, requiero buscarme. Es algo así como que si de pronto la fotografía que registraste o que autorregistraste, tú no te sientes como que identificado con la apariencia que tienes, uh-huh. buscas, digamos, las posibilidades tecnológicas que ahora nos dan los filtros, hasta que tú encuentres, digamos, como la imagen en la que te ves representado. La manera en la que yo me quiero ver. Entonces, mira, es tan facilito tener músculos, tener el abdomen marcadito, tener, estar todo, incluso tener orejitas de perro y nariz de conejo, ¿no es cierto? Claro. Es tan fácil que, pues, esta manipulación da para que se vuelva también un poquito obsesivo, ¿no? Porque uno maneja y mezcla y uno se toma 1,000 fotografías y sube una en el perfil. Y aparte de esa una del perfil, pues está tan trucada que pues si es que me la usas para buscarme en desaparecidos, no me van a encontrar. Porque yo en realidad no me veo así. Claro. Entonces, el problema aquí es cuando, por ejemplo, yo salgo a una cita virtual, ¿no? La conocí en Facebook o en cualquier red social y lo veo en vida real. ¿Ya? Lo veo sin gafas, lo veo sin el filtro, lo veo sin tantas luces, lo veo sin blanco y negro. Y lo veo ahí. Entonces, no hay autoafirmación, ni mía ni de él. Entonces, es como ya verte verdaderamente y es también frustrante en ciertos puntos, ¿no? Entonces sí creo que hay que observar la manera en la que yo lo estoy utilizando y cómo lo estoy utilizando. Ahora, chicas, el tiempo sigue corriendo y estamos como que ya cerquita de terminar y quisiera que no nos vayamos sin antes, bueno, yo plantearles algo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba leyendo algo para, precisamente para el programa. Me encontré con un artículo de diario El Mundo de España en el que publicaba un artículo en el que, bueno, decía que la selfie ha sustituido al cigarro después del sexo. Y ese artículo hacía referencia a que se está haciendo como que muy popular el que algunas parejas, después de hacer el amor, ya no es, o sea, el que vente a papacho, o me duermo porque estoy exhausto, o nos hacemos cucharita y nos dormimos, o nos decimos, chuta, ¿qué tal estuvo? No hay nada de eso, sino que están preocupados por hacerse una selfie y mostrar los satisfechos que están después de haber mantenido relaciones sexuales. Aquí la pregunta es entonces, ¿por qué ha salido, digamos, del ámbito íntimo, o sea, esta cuestión que es quizás una de las cosas más íntimas de entre seres humanos, que es de mantener relaciones sexuales, ha rebasado ese límite que es de la cuestión privada y ha pasado a ser algo público? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? A ver, el poder que tú tienes al manejar una fotografía o un instrumento electrónico, te da superpoderes, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Te desinhibe. Entonces, pierdes pudor, ¿no? Entonces, ahorita no solamente está de moda eso, está también de moda el sex chat. ¿Por qué? Porque en realidad, detrás de esa cámara, yo no veo lo que como la otra gente me ve. Entonces, adquiero ese poder y dale, me lo tomo, ¿ya? Porque sé que no me importa lo que piense el resto, porque el resto no me va a venir a decirme al frente qué es lo que está pasando y que cómo es lo que está pensando, ¿no es cierto? Pues eso de fotografiarse después de terminado un acto sexual también puede ser representación de triunfo, ¿no? Bien, lo logré con la chica guapa. Bien, lo logré con el más popular del cole o con el más popular de la universidad. Y queda también en el registro, como lo decía la Nati. Sin embargo, esta pérdida de pudor, esta pérdida de intimidad, porque a la final yo no sé cómo va a ser utilizada esa fotografía después, si es que tú y yo ya no nos volvemos a ver. Entonces, también es parte de impulsividad que manejamos nosotros por esta desinhibición. Claro, ahora ya, como decía el artículo al que les hago referencia, decía ya no solamente se debe tener pareja, sino que hay que mostrar que uno está feliz y asegurarse de que el resto lo sepa. Uh-huh. ¿Cómo entendemos esto, digamos, el haber rebasado este límite entre lo privado, haberlo hecho público, Nati? Bueno, yo, la verdad, no sé, no lo vería algo tan negativo. Ya, chévere, sí, digo. Que como ya lo hemos discutido y lo hemos debatido también aquí en el programa, un poco es la dinámica que se maneja en estas plataformas, digamos. O sea, es esta parte del selfie, como decíamos, la necesidad de narrar, de compartirse y también, yo creo, de hacer que sea una comunicación también íntima, de alguna forma, de tú a tú, o sea, de contar. Yo lo veo así más, como, claro que todo se puede salir de sus límites, digamos, como decía Cris, hay peligros, hay cosas, pero creo que un poco lo que buscamos también es esa comunicación que teníamos antes de las redes sociales, de tú a tú, también hacerla, digamos, a partir del selfie, de una fotografía más íntima con quienes nos siguen, ¿no? Ahí un poco también habría que debatir el tema de las cuestiones de privacidad, porque también, si bien es cierto, son plataformas que están abiertas, nosotros también podemos de alguna forma configurar quiénes queremos que vean eso, al menos en Instagram, ¿sí? Y ahí, bueno, hay todo un debate, si ya queremos ir más profunda, que hay un gran hermano ahí. Un gran hermano ahí. Pero sí, o sea, yo me iría más por el lado cuando no es patológico y esto de esta necesidad, no solo de registrar, sino de compartir, ¿no? Y de compartir estos momentos también íntimos. ¿Quién quita que no sea satisfactoria? No puede ser esta historia que decíamos negativa o positiva. O sea, hay un poco... Yo lo vería así. Puede ser el nuevo fetiche. Puede ser, ¿no? Si es que se le ve también que puede ser que hayan satisfacción ambas partes al publicarse, ¿no? También claro. Es una posibilidad, claro. Claro, claro. Ahora, en cuanto a, digamos, de que todos tenemos el poder de hacernos una selfie, ¿perciben ustedes quizás como una forma de democratizar una expresión artística la cuestión de hacerse un selfie? Porque, bueno, digamos, el autorretrato sí está como, digamos, catalogado como una expresión artística. Así como, por ejemplo, hay gente que escribe su autobiografía. Entonces, aquí también te haces un autorretrato. ¿Puede ser esta quizás interpretada como una forma de democratizar, digamos, esta expresión artística? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo más que hablar de democratizar, que ya las tecnologías nos dan un poco ese poder, no solo con el selfie, sino, digamos, antes eran personas como ya lo notamos, científicos o expertos que podían tomar fotografía, ¿no? Con la tecnología, con la revolución industrial, con la producción en serie, vemos que ya no es este tema. O sea, es muy difícil que haya algo original, muy difícil que haya algo único, porque todos tenemos el poder de tomar un teléfono y hacer fotos espectaculares, porque ya ni siquiera necesitas la cámara profesional o el lente. De hecho, yo con mis familiares, con mi hermano, que... Yo una vez hicimos una sesión de fotografías con mi sobrino y él con su celular, yo con mi cámara, pero él sacó fotos con un mejor desenfoque, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos la posibilidad de que las nuevas tecnologías nos den ese poder también de poder experimentar lo que es hacer una fotografía increíble y que las redes de alguna forma nos hacen sentir que también podemos ser artistas en algún punto. Pero a mí lo que me parece más importante, y quizás también lo decía algún teórico que estudió mucho el tema de la fotografía y de la superficie de la fotografía en la India, es que el poder modificar o el poder experimentar con la fotografía nos permite también reinventar ciertas identidades y tener el poder de mostrarnos como quisiéramos que fuéramos también, ¿no? Hay todo un estudio de la fotografía en India que es muy chistoso, porque a través de los montajes que hacen, ellos se transportan al lugar donde quisieran estar. Entonces, en ese sentido yo creo que es válido, y que ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener el poder de mostrar a través de las fotografías nuestro mundo ideal? O sea, es un poder también de reivindicación, de revalorización, y de decir sí. O sea, quizás en la vida real no me pueda ir a la playa, pero en un montaje puedo hacer parecer que estoy. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque eso en algún punto vendría a ser malo, quizás porque estamos muy acostumbrados a que nos impongan ciertas dinámicas, o a vivir en una clasificación social que no nos permite ciertas cosas, o que sí. Entonces me parecería más bien, hasta en un punto, si queremos verlo así más utópicamente, una herramienta revolucionaria y así. ¿Ya? El selfie, ¿no? Creo que el peligro está, lo último que dijo la Nate, creo que el peligro está cuando yo prefiero estar en ese mundo imaginario y huir de mi mundo real. Entonces, está bien, es un arte, yo puedo hacer como quiera hacerlo, mi fotografía, mi selfie, y mostrarla. Buscar validez dentro de las redes sociales, recibir muchos me encantas, me gustas, muy bien. Pero cuando yo prefiero mantenerme en ese mundo imaginario y abandonar mi mundo real, es cuando en realidad ya estamos en peligro por ahí, porque ya deja de ser arte, es mi escondite, es mi lugar seguro. Entonces sí hay que estar muy pilas ahí, porque yo sí he observado bastante que pues la gente se oculta también, que de ahí no sale. Entonces sí es complicada la situación. Bueno, sí, es un, digamos, un tema que nos da para conversar muchísimo, ¿no? Es una cuestión, digamos, como Nati lo decía, o sea, si uno va indagando sobre este tema, va a encontrar muchos otros aspectos, muchas otras aristas sobre las cuales se podría interpretar y se podría percibir este fenómeno que en el que creo que todos hemos estado inmersos de una manera o de otra. En cualquier momento de nuestras vidas, creo que todos nos hemos hecho una selfie. Pero quisiera saber si es que podemos hallar una diferencia entre el que alguien se haga una selfie y se la guarde, y aquella que no resiste publicarla, es decir, mostrarla, así sea a sus contactos, digamos, más cercanos, o un grupo cerrado que podría tener en una plataforma digital. Uh-huh. ¿Podríamos hacer algún tipo de interpretación o distinción entre alguien que se hace el autorretrato y se lo guarda, y aquella persona que no resiste el publicarlo? Claro, es necesario hacer esa distinción, mi Lau. Sí, en verdad. Si es que yo no resisto el impulso de hacer algo, es porque ya hay un signo de alarma atrás, ¿ya? Entonces, pues a la final, en este manejo de tecnología, obviamente las fotos que yo me las tomo son para mostrarlas al mundo, ¿no? Ya. El punto está que si es que ese impulso sobrepasa mi control, mi autocontrol, pues sí, podemos estar hablando de lo que son muchos trastornos detrás, ¿no? No involucrados únicamente en el uso de la tecnología o en el uso de la selfie, sino también en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué no logras no buscar la validación del resto de personas, así sea en la foto que te tomas en el baño? Entonces, sí, es muy importante observar esa diferencia. Digamos, es necesario quizás un autocontrol de esa situación, o sea, obvio. ¿Estaría en cada persona el saber cuáles son los límites que quiere ponerse o imponerse? Porque mira, retomando el tema que tú tomaste sobre las selfies después de tener relaciones sexuales, si es que yo como pareja me la guardo, pues perfecto, podríamos estar hablando de una práctica extra entre nosotros, ¿verdad? Pero si yo como pareja tengo la necesidad de subirla y tengo la necesidad de aprobación de todo mi grupo de atrás, pues muy mal. Y si me dicen, ve, la chica con la que te acostaste está muy mal, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Ya? Y si después yo termino con el chico y él la utiliza en contra mía, qué es lo que pasa. Bueno, sí, también puede ser, ¿no es cierto? Un riesgo, ¿no? Ajá, es un riesgo. Entonces, ¿por qué yo debo de subir todo? ¿Por qué yo debo de indicar todo? ¿Por qué yo debo de ponerme mi integridad en peligro? ¿Ah? Porque mis jóvenes, por ejemplo, publican con el uniforme, con la casa, con la placa del auto, con la hermana, ¿ya? Y es una manera de presionar de otros grupos que los quieren sumergir en otras prácticas. Entonces, sí, necesitamos control, necesitamos un autocontrol y saber hasta qué punto lo que yo publico va a ser beneficioso para mí. Listo. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por sus apreciaciones que han sido valiosísimas para el tema que hemos planteado para la tarde de hoy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y rapidito nos despedimos Nati y Cris. Sí, bueno, gracias a ti Laura por la invitación y nada, espero que la gente un poco se haya divertido porque son, de alguna forma creo que logramos dar visiones distintas de un mismo fenómeno, entonces... Nada, me siento muy contenta de haber participado en este debate. Gracias por venir. Gracias. No, pues sí, linda experiencia. Lindo conocerte, Nati. Igual conocerte, Lau. Y ahora sí, a tomarnos una selfie. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.